Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, martes 21 de febrero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Ciudad de México cobrará impuestos a Airbnb. A partir de este año, la Ciudad de México cobrará el impuesto sobre hospedaje al utilizar apps como Airbnb y HomeAway, que permiten contratar servicios de hospedaje, de alojamiento, de albergue temporal, ya sea en habitaciones o departamentos. Si bien las personas que estén poniendo a disposición de los usuarios de Airbnb los inmuebles no tendrán que registrarse directamente al SAT, la aplicación tendrá que hacerlo y pagar el 3% de impuestos sobre el total de la transacción. En el caso de Airbnb ya cobraba una tarifa de servicio en la que se incluían algunos impuestos y servicio de pagos para los huéspedes y también pues para el funcionamiento de la plataforma misma. De tal forma que ahora tendrá que agregar este 3% del llamado impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Este tipo de impuestos en México pues siempre ha sido tema de la polémica, sobre todo porque existen las industrias tradicionales, en este caso el sector hotelero, que se queja con el gobierno porque no compiten en igualdad de condiciones. Es decir, el sector hotelero está regulado, tiene que pagar impuestos y diversos costes que están asociados a su actividad, mientras que por otro lado, en el caso de Airbnb, pues no hay ese tipo de impuestos y muchas personas pueden ganar dinero poniendo a disposición de los usuarios sus bienes inmuebles. De manera que si una persona va a viajar, va a ser un viaje de una semana, de un mes o de un fin de semana, si contrata Airbnb, de alguna forma es una persona que está dejando de contratar una habitación del sector hotelero, por lo cual pues debe de haber, según el punto de vista del sector hotelero, algún tipo de regulación que les permita competir de mejor manera. Esto ya lo conocemos, por ejemplo, en el caso de Uber. En el caso de las aplicaciones de transporte privado, también en la Ciudad de México se reguló y ya se cobra un impuesto que al principio de la operación de estas aplicaciones no se cobraba. Esto con el fin de mantener al gremio de los taxistas conforme y al mismo tiempo el gobierno iba a tener una captación de impuestos por cada operación que hiciera Uber, por lo cual pues el gobierno no le va a hacer el feo a recaudar más impuestos. Este caso es muy similar y seguramente va a ir poco a poco en distintas ciudades de México copiando lo que hace la Ciudad de México para empezar también a cobrar este impuesto. Esto también al mismo tiempo pues le da a aplicaciones como Airbnb una legitimación de sus operaciones en México, ¿no? Ya que siempre uno al estar utilizando este tipo de aplicaciones pues se queda con la sensación de que es algo que si bien no es ilegal, evidentemente, sí está como en una especie de limbo porque no hay regulación por parte del Estado y de alguna forma no se tiene una certeza por parte del gobierno sino por una empresa particular. Entonces eso a veces a las personas les hace ser más precavidos en el uso de estas aplicaciones. Yo creo que una vez que Uber fue regulado tuvo una mayor afluencia de usuarios que ya tenían la confianza de que era algo reconocido por el gobierno. Antes de que Uber fuera regulado, había muchas personas que estaban en contra de la aplicación porque decían que era una especie de taxi pirata y que estaba afectando a los intereses de los taxistas y demás, ¿no? O sea, como si tuvieran taxis, mejor dicho, ¿no? Si los estuviera afectando a ellos. Había muchas personas que pensaban así. Eso le da ese reconocimiento a las operaciones de Airbnb y HomeAway. Y seguramente con el paso del tiempo va a crecer mucho en usuarios y en oferta de inmuebles. Airbnb funciona en muchos países del mundo y la mayoría de los usuarios que lo ha utilizado tienen una percepción positiva. En mi caso yo nunca he usado Airbnb, pero sí a veces cuando he tenido que salir por un par de días y demás, sí consulto Airbnb a ver qué opciones hay, pero hasta el momento nunca me he decidido por utilizar el servicio. Casi siempre termino en el sector hotelero, ¿no? Que es lo más tradicional. Pero bueno, si ustedes han utilizado Airbnb, ya sea en México o en algún otro país del mundo, pueden dejarme en los comentarios o mandarme un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com cuál ha sido su experiencia. Y bueno, el día de ayer no comenté la llegada de los temas a la aplicación de Telegram para Android. Si bien Telegram ya había sacado esta función para la versión de escritorio, ahora llega al más del 85% de los usuarios de Telegram que utilizan la aplicación en Android y ya pueden cambiar la apariencia de la aplicación. Que más que cambiar la apariencia es cambiar los colores de la aplicación. No cambia, digamos, el apartado visual o la organización de los elementos, sino que más bien son como cambios en los colores de la interfase, que sigue siendo la misma. De entrada, en esta actualización, pues va a haber tres nuevos temas, que sería el original, el tema oscuro que se ve muy bien. A mí por lo común no me gustan los temas oscuros, pero en este caso lo probé y la verdad es que se ve muy bien, luce muy cómodo y además resaltan el tema de los stickers, por ejemplo, ¿no? Porque si los stickers son muy coloridos, pues entonces sobresalen del fondo negro de una manera muy bonita, ¿no? Y además, si son stickers bien hechos, pues se ven con una calidad increíble. Está también otro tema que es un azul, que me parece un poco absurdo porque Telegram de por sí es azul, pero bueno, es otro tono de azul. Además de estos temas, se incluye la posibilidad de editar temas directamente desde la aplicación y compartirlos, ¿no? Se puede elegir cada uno de los elementos que componen la interfaz de Telegram y seleccionar el color que quieres que tengan para que puedas darle la apariencia que más estés buscando. Hay un canal que se llama @androidthemes que lo pueden ver en Telegram para explorar algunos de los temas que van compartiendo los usuarios. Si ustedes no utilizan Telegram, deberían de darle una oportunidad, tomando en cuenta que WhatsApp está incorporando funciones que tal vez no están relacionadas directamente con la mensajería y que al mismo tiempo Telegram tiene funciones que son muy útiles que WhatsApp no tiene. Es prácticamente un clon en la interfase de WhatsApp y de funcionalidad, pero con muchas más opciones. Está disponible para Android, para iOS, para el escritorio, está disponible en muchas plataformas y además hay clientes de terceros o no oficiales que también son compatibles con la aplicación y que tienen soporte oficial, es decir, no van a ser baneados por utilizar un cliente no oficial como era el caso de WhatsApp, que era el WhatsApp Plus y el WhatsApp Platinum y no sé qué cosas que terminaron siendo baneadas. Tanto las aplicaciones como los usuarios que los utilizaban por parte de WhatsApp. Las Chivas del Guadalajara interpondrán demanda a Google y a Facebook por Chivas TV. Como ustedes saben, las Chivas, el equipo del pueblo en México, en el fútbol mexicano, tienen desde hace algunos meses lo que se llama Chivas TV, que es transmisión de los partidos de las Chivas de local en streaming por internet a cambio de una cuota o de contratar pago por evento. En una entrevista, José Luis Higuera, el CEO de Chivas, mencionó que iba a demandar a Google y a Facebook por hacer uso indebido de la señal de Chivas TV. Chivas TV ha sido muy criticado por la mala calidad de sus transmisiones, incluso muchas personas reportan que no han podido ver los partidos y que pagaron por ellos. La Profeco ha intervenido y le ha puesto multas de más de 5 millones de pesos por incumplimiento del contrato y se ha visto todo este tema pues en el ojo del huracán por la calidad de la transmisión, ¿no? Que no está cumpliendo con las expectativas o con lo prometido, que es poder ver el partido de las Chivas de local. Lo que sucede es que José Luis Higuera está mencionando que quiere denunciar a Facebook en Estados Unidos y a Google en Estados Unidos por permitir que sus plataformas estén compartiendo la señal de Chivas TV de manera ilegal. Y dice, en otros países, como el caso de España con Roja Directa, que por cierto yo vi el partido en Roja Directa, pues están yendo contra este tipo de páginas que comparten los streamings piratas y los están cerrando. En el caso de Facebook y Google tienen la tecnología, según dice José Luis Higuera, para identificar contenidos no aptos para compartir en sus plataformas, como es el caso de la pornografía y otro tipo de contenidos nocivos, que según él, pues luego los quitan. Y entonces él dice que si otras empresas como Movistar, en el caso de Roja Directa, pudieron cerrarla, pues también Chivas TV puede ir con Facebook en Estados Unidos para que cierre este tipo de transmisiones. Algunas cifras se compartieron después del partido de algunos streams que estuvieron circulando por Facebook Live, que tenían una gran cantidad de usuarios. En el caso de Facebook, sí tiene la autorización por medio de Univision para transmitir los partidos de las Chivas en Estados Unidos, pero de ahí en fuera, pues los usuarios que estén compartiendo esta transmisión, pues serán, pues son piratas más bien, ¿no? Entonces eso quiere las Chivas, que no estén transmitiendo sus contenidos de manera gratuita. Me parece que en este caso, si bien ellos tienen pues el derecho y la propiedad de la transmisión, creo que su prioridad debería de ir en función de tener contentos a los usuarios que sí están pagando, porque lo que sucede en muchos casos como es este, pues los usuarios que no pagaron nada pues lo ven cómodamente a través de Facebook Live o a través de Roja Directa o de distintos streaming piratas, y por otra parte los usuarios que pagaron los 75 o los 50 pesos que en esta ocasión costó el partido, pues tienen problemas para poder verlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede allí? Pues que la gente va a dejar de pagarlo y va a preferir ver los streamings piratas, ¿no? Que al final de cuentas sí se ven, mientras que los oficiales y los que pagaron por ellos les falla. Así que desde mi punto de vista, José Luis Higuera y la gente de Chivas, pues debe de estar trabajando en la forma de que su transmisión funcione para todos los que pagaron. Y una vez que tengan resuelto ese tema, entonces sí, ya empezar a perseguir a la gente que está pirateando su señal. Pero bueno, cada quien tiene sus prioridades y la forma de hacer sus negocios, pero esto sí refleja un desinterés total de los clientes que ya le pagaron a las Chivas. Y en la última nota del día, Google y Bing degradarán los resultados de sitios piratas. Hablando de tanto Google como Microsoft han anunciado pues su disposición a trabajar con el gobierno de Inglaterra para reducir los resultados piratas que estén violando los derechos de autor en los buscadores, en Google y en Bing, para respetar pues los intereses de las compañías. Actualmente en muchos países del Reino Unido pues se han cerrado sitios como Kickass Torrents, el Torrents con Z, The Pirate Bay, etcétera, y que algunos resurgen, otros no, pero finalmente pues sí, siempre hay una persecución a este tipo de sitios de torrent, sobre todo donde se comparten todo tipo de contenidos de manera pirata. Esta colaboración hasta cierto punto ya existía, ¿no? Siempre en el caso de Google pues tienen esa posibilidad para los que tienen los derechos de autor de que reporten a Google pues los enlaces que vulneran su propiedad, pero pues en esta nueva colaboración lo que están buscando es que este tipo de resultados ya dejen de aparecer y sean sepultados en la segunda página de resultados de Google, ¿no? Ya es en la segunda página ya la que nadie ve. Si bien ahorita es solamente en el Reino Unido, pues nada nos asegura que al rato este tipo de políticas se implementen en los demás países del mundo. Así es que, bueno, pues ahí está la información. Si ustedes utilizan algún tipo de sitio de torrent, ¿qué tanto creen que afectará el hecho de que no aparezcan los resultados de estos sitios en Google y en Bing? Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda visitar dobledensidad.com, suscribirte en iTunes, en TuneIn o en iVoox, y seguirnos en redes sociales, Google Plus, Facebook y Twitter, como Doble Densidad. Y a mí puedes seguirme en Twitter, @LuisEric, para mantenernos en contacto. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.